marcharte. Debes de llegar al ponerse el sol. Que todo siga normal, nada debe cambiar. Debemos de continuar como ha sido hasta hoy. Amantes de verdad, solamente amantes. Quiéreme, bésame mujer, mujer. Debemos de continuar, solamente amantes. Amantes de verdad, solamente amantes. Quiéreme, bésame mujer, mujer. Debemos de continuar, solamente amantes. Ya, ya debes marcharte. Debes de llegar al ponerse el sol. Que todo siga normal, nada debe cambiar. Debemos de continuar como ha sido hasta hoy. Amantes de verdad, solamente amantes. Debemos de continuar, solamente amantes. Amantes de verdad, solamente amantes. Quiéreme, bésame, mujer, mujer. Debemos de continuar, solamente amantes.